Me encanta esa puntualidad. Tenemos casi todo. ¿Cómo casi? Nos faltan unos $500. Ajá. Si nos das más tiempo hasta la noche, te aseguro que lo conseguimos. Por favor, hasta esta noche nada más. Está bien. En caso de que no los consigan en efectivo, un vale por casillero de cerveza en el almacén de la esquina de las calles 18 y 81 a nombre de Lupu puede solucionarlo. Buenísimo. A nombre de Lupu, entonces, pa, muchas gracias. Allí les dan facilidades de pago. Pregunten 50. El código QR que visualiza una única vez y elimina automáticamente todos los archivos, lo pueden escanear mañana en la noche a las 01:10 en el bar B. Bien. Estará abajo de la pileta del baño de hombres, en un sobre plástico. Lo de ustedes lo dejan en ese mismo sobre, detrás de la cisterna del anteúltimo cubículo. Alguien va a estar allí esperando y controlando el procedimiento. Perfecto, entendido. No quisiera que piensen que no me he dado cuenta que estoy en altavoz. Me parece lo correcto que Nahuel también escuche todo. Antes de retirarse del cubículo, muy importante, girar la cisterna dos veces con una tos intensa en el medio. Bárbaro, ¿algo más? Solo eso. Recuerden la puntualidad. 01:10.